Bueno, y en este instante establecemos contacto telefónico con Roberto Sánchez, quien es director musical del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018, evento que ya está próximo a desarrollarse este 15 de noviembre. Muy buenos días, gracias por contactarse con Radio Casa de la Cultura. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Roberto, bueno, decíamos que ya el festival está próximo a desarrollarse en Loja a partir del 15 de noviembre. ¿Cómo están ya los preparativos? Bueno, todas las actividades previas a Loja ya se están desarrollando desde inicios de octubre. Es decir, todas las actividades preparatorias que se han agrupado bajo el concepto Camino a Loja, lo que ha implicado y sigue implicando talleres de profesionalización que se han dado en temas específicos, con maestros internacionales y nacionales, que se han hecho en Quito, en Guayaquil. Ya se realizaron el primero, que fue de emprendimientos culturales, de internacionalización del trabajo de artes escénicas, que se hizo con un maestro argentino. Acaba de terminar un taller de teatro inclusivo para maestros, maestras y personas que trabajan con población con discapacidad, capacidades especiales. Y ahora va a empezar próximamente, a partir del 24 de octubre, en Guayaquil y Cuenca, un taller de teatro inclusivo para programadores, dueños de salas, teatro accesible, que lo dicta el maestro Roberto Sintes, español. Y junto a esto se están desarrollando presentaciones. Fue el preestreno del maestro Clever Viera con su obra Espacio Me Has Vencido, que fue este año creada con un premio, un fondo de creación que lo dio el Festival de Loja, y que rinde homenaje a los 100 años de César Dávila Andrade. Junto a esto estamos presentando a las orquestas sinfónicas de Loja y de Cuenca, y a la Compañía Nacional de Danza en diferentes espacios a lo largo del país, en diferentes provincias y ciudades. Dentro del teatro inclusivo que se va a desarrollar en Cuenca, ¿tienen previsto ya quiénes nomás van a participar, además del expositor? Claro, Roberto Sintes, que es el maestro que viene desde España, tiene una propuesta para trabajar sobre las posibilidades de accesibilidad en todos los eventos públicos, sobre todo en salas de artes escénicas. Entonces, están convocados jefes de programación de salas a nivel país, están convocados personas que trabajan como monitores con personas con discapacidad, están convocados personas, maestros, maestras que trabajan desde el CONADIS también, pensando en la posibilidad de una inclusión real de las personas con discapacidad. Es una convocatoria nacional que está abierta y que todavía tiene algunos cupos disponibles. Toda esta información está en la página web del festival, www.festivaldeloja.com. Es decir, que todavía tienen acceso las personas que desean participar. De hecho, está abierta la plataforma para las inscripciones y la información está disponible. ¿Tiene costo, Roberto? No, todas las actividades en este caso son gratuitas. Luego, en el mismo festival, el festival ya empieza el 15 de noviembre. Desde el 15 al 25 de noviembre se desarrolla la programación central, digamos, y ahí también hay procesos formativos de este proceso que hemos llamado la Escuela del Festival. Hay talleres de profesionalización a todo nivel, a nivel de artes escénicas, y talleres y trabajo que se hace con poblaciones privadas, personas privadas de libertad. Estamos haciendo un trabajo en la frontera norte, en San Lorenzo, con cantoras afroecuatorianas, y hay talleres y formación también para el público en general que se desee involucrar en estos procesos. Bueno, entonces, para finalizar, Roberto Sánchez, la invitación para que el público se mantenga atento y pueda participar de esta gran jornada de arte a través del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Sí, les invitamos a todos. A todos y todas, para que nos acompañen. Hay una programación muy interesante. Son 19 obras nacionales escogidas por un proceso de curaduría muy muy exhaustivo y muy amplio, y son 13 trabajos internacionales de Japón, Francia, España, México, Cuba, Argentina, Colombia, Perú, conviviendo en un espacio de artes escénicas del 15 al 25 de noviembre en la ciudad de Loja. Les invitamos para que ya también estén atentos, puedan comprar sus entradas, están disponibles para la programación, están a la venta paquetes turísticos también, y con la recomendación de que se haga rápido, porque las entradas, los paquetes turísticos, los cupos en los hoteles se llenan rápido, así que es mejor operar rápido. Bueno, agradecemos entonces a Roberto Sánchez, director musical del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018, por habernos dejado ya las puertas abiertas para participar en este evento. Y además, no se olvide, visite la página del Festival de Artes, www.festivaldeartesvivasloja, para que usted pueda inscribirse en estas propuestas que todavía están por desarrollarse. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenos días.